Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy hemos empezado con un clásico, hemos empezado escuchando Máximo Volumen, esa banda que vivía entre Barcelona, más concretamente La Verneda, y Girona, formada por miembros que habían estado en otras, bueno, que después pasaron a estar en otras formaciones como Reacción Corrupta o Uber Mugger. Y bueno, pues hemos escuchado el tema Transportes Públicos, este tema que está tan en auge, nunca mejor dicho. La gente se hace un hartón de saltar para coger el transporte público en las principales capitales. Y bueno, pues hemos escuchado ese tema de su maqueta, concretamente de la segunda edición, una reedición que hizo Anaconda Records, el sello capitaneado por el señor Risky, cantante de esta excelente y estupenda banda. Te recordamos que durante la emisión en directo nos puedes llamar al 976-29-13-98. Y lo agradeceremos que lo hagas mientras está sonando música. También podéis dirigiros a distintos espacios que tenemos, sobre todo a nuestro blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com, donde colgamos todas lo referente con el programa, tanto playlists, programas en descarga, conciertos que organizamos muy de vez en cuando para celebrar algún aniversario, como el que tenemos previsto de Monstruos y Radio Nova el próximo jueves 16 de febrero en Arrebato. Y bueno, pues eso, que si estáis, queréis estar al corriente, os dirigís a nuestro blog y ahí tenéis toda la información. Saludar una vez más a toda esa gente que nos escucha desde distintas partes del estado, en distintas franjas horarias y a través de distintas radios libres. A la gente que nos escucha desde Barcelona a través de Radio Bronca, desde Teruel a través de Radio Chicharra, desde Alcoy a través de Radio Activa y a la gente que también nos escucha desde Radio Almaina en Granada. y como no, nuestros vecinos de Radio Chabolo, que nos emiten desde, nos reemiten desde Torrero, Zaragoza. Un saludo también. Para hoy venimos cargaditos con bastante material sonoro, reseñar algunas publicaciones y a las 8 tendremos aquí al trío Calavera, o sea, los amigos de Mala Vida, que nos estarán pues hablando de TVOs y otras cosillas más, ya sabéis. Aparte, por lo visto, vienen con ganas, como se ha retrasado una semana su sección aquí en la Ciudad Pudrida, pues por lo visto vienen con ganas, ¿eh? Y empezamos ya. Hemos escuchado un máximo volumen de entradilla en la Ciudad Podrida de hoy. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una excelente banda, una banda que uno recuerda con mucha nostalgia de su adolescencia. Y también porque Risky, cantante de Máximo Volumen, estuvo colaborando hace bien poquito con una cuadrilla gamberra de Barcelona, ASAC, una banda que ya os estuve pinchando hace pues 3 semanas o así, cuando anuncié su primer concierto debut que hacían con Scream y que presentaban esta maqueta que acaban de editar, una maqueta en formato cassette con el ilustrísimo Tumeu Peña, que muchos de vosotros y muchas no lo conocéis, pero que es un personaje a tener en cuenta. Pues bien, esto está editado por Black Sheep Records, el sello que ha editado Cinder y Código Neurótico, entre otras bandas. ¿Y aquí quién encontramos? Pues encontramos a gente que ha pasado por Una Bomber, por 24 Ideas, por Hasta el Culo, por Cinder, por Afghanistan Yeyes, y así podría hacer una lista enorme de bandas de estos 4 alicates que bueno, pues que la verdad es que no saben estarse quietos. Por el bien común de todos, y bueno, pues este trabajo a mí realmente me ha parecido sensacional, esta maqueta que han editado, hardcore estilo Boston, cantado en catalán, hardcore de Cataluña, como dicen por aquí dentro, hardcore nostrat, y bueno, pues es excelente. Y el señor Risky pues ha cantado algunas canciones, entre ellas la que vamos a escuchar a continuación, la canción No voy seguidos, no quiero seguidores. Atentos a esa colaboración, excelente la maqueta de ASAC, os lo recomiendo. Así sonaba que No Vull Seguir 2 de ASAC, esta banda excelente, la que, como ya os he dicho, pues encontramos a miembros de muchas formaciones muy productivas y muy activas de la zona metropolitana de Barcelona, como por ejemplo Cinder, una banda que desapareció muy a nuestro pesar, una banda que la verdad es que también estuvo activa y fue, vamos, pues fue muy productiva en cuanto a conciertos, grabaciones, ediciones, a girar, y bueno, pues el guitarra Jaume, mira, que es tocayo mío, pues el Jaume pues también tocaba en Cinder, que es guitarra actualmente de ASAC. Y vamos a escuchar, para recordarlos, un tema incluido en su último trabajo, que hicieron a modo de despedida, un trabajo como con un tanto autobiográfico también, en el que volvieron a regrabar algunos de sus mejores temas, entre ellos el tema Nacer y Morir en el Pit, todo un hit generacional de esa época que rodeaba el rock and trini, sobre todo. Y bueno, pues esto está incluido en su 12 pulgadas llamado Barcelona, y que también está editado por Black Sheep Records y Circle Records. Vamos a escuchar a Cinder y Nacer y Morir en el Pit. mensaje positivo olvidado. Todas tus mentiras y engaños, a ti mismo te has traicionado. Deja de mirarte al espejo, la verdad está en el interior. Nacer y morir en el fin. Jo sóc espanyol, i per tant, també, jo sóc... Voleu fer el favor de callar? Así sonaban Cinder, esta banda ya desaparecida, pero que dejó tan buenas grabaciones y recuerdos para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos algunos momentos y conciertos. Y bueno, comentaros que el próximo, este sábado 11 de febrero en Almacellas, se celebrará el primer concierto de presentación del Silencio Tóxico número 4, este fanzine dedicado al mundo del punk y también con contenido social que se edita desde ahí, desde Almacellas, Lleida. Unas jornadas bastante interesantes en las que a las 7:30 encontramos la presentación del libro Que Paqui Pujol, con el autor Johnny Destruye. Ya sabéis, ese libro que es una crónica punk de la Barcelona de los 80. Al mismo tiempo habrá un pase de diapositivas y una charla sobre los inicios de los fanzines. Imaginamos que los fanzines se refieren al Estado español, aprovechando que, bueno, pues que Johnny Destruye fue una de esas personas que a una temprana edad ya empezó a confeccionar esos fanzines, fotocopiando, recortando y esas cosillas. Y allí mismo, en la sala polivalente de Almacellas, a las 10:30 habrá un conciertazo con total de 4 bandas. Por un lado estarán los de Tarrasa, Irem Killers, presentando su último trabajo, Welcome to the Freak Show. También tenemos a Carbunco, punk rock trinchat desde Almacellas, a Casparrata, punk desde Barberá del Vallès, y en Atizo presentando su nuevo trabajo llamado Malnacido. Todo esto con un bono de ayuda de 7 euros, pero con ello te regalan el número 4 del Silencio Tóxico Cine, que es un fanzine que os aseguro que es muy recomendable. Y pues nada, pues vamos a aprovechar esta convocatoria para pincharos otra vez el último trabajo de In-Name Killers, llamado Welcome to the Freak Show, que estarán presentando este sábado 11 en Almacellas, en estas interesantes jornadas. Y bueno, pues qué decir de esta banda de Tarrasa, que no sepáis, ya sabéis, punk rock en la línea de que se hace en el Vallés, ya sabéis, pues Código Neurótico, Encefálica FM, y otras bandas que tienen un registro especial, particular y un regustillo que nos encanta, que se nos quede en la boca. Vamos a escuchar In-Name Killers y escuchemos el tercer corte, La Triste Historia del Hombre Invisible. Entre la multitud y tanta soledad, todos van rápido, nadie te puede ver. En contradirección, no se puede avanzar. Si cae al suelo, no, nadie le ayudará, nadie le beneficiará. Atención, emitiendo desde la locura. Si oyes esto es que no estoy tan mal. Atención, emitiendo desde la locura. Solo necesito saber. Eran Inen Killers desde Tarrasa y su último trabajo, Welcome to the Freak Show, editado entre otros por El Local y, bueno, no, editados por Santo Grial Records. Estaba convencido que era El Local quien era el responsable de esto, pero bueno, sé que les está moviendo copias o por lo menos está encargando de la distribución de este excelente trabajo. Y seguimos con más punk rock, ¿eh? Nos desplazamos hasta Madrid, concretamente a Getafe, donde hay una banda que se llama Accidente, una banda que surge de las cenizas de Ugly Bastards, una banda que sacó un excelente disco, se despidió con él, un disco llamado Día a Día, que hemos pinchado aquí en distintas ocasiones y que, bueno, pues ahora la mayoría de sus componentes, o casi todos, han formado esta banda llamada Accidente. Banda que acaba de editar su primer CD. Y este es un CD que es gratuito. Han sacado 1000 copias de este CD autoeditado y la reparten gratuitamente para todo y toda aquella que la quiere la disfrute. Aparte, han colgado estos temas en su página web, en su blog. Lo han colgado en WAP y en MP3 para que, bueno, pues para la gente de las distancias que no pueda hacerle llegar una copia física, pues bueno, pues que pues se lo puedan descargar. Si queréis haceros con ello virtualmente, pues vais a accidentepunk.blogspot.com y os podéis descargar todos estos temas que componen el trabajo de Accidente, su álbum debut, que fue grabado en junio y octubre del 2011. Una banda que hacen punk rock con una voz femenina al frente, bastante melódico y con unas letras bastante interesantes. A mí la verdad es que cuando empecé a escuchar el CD, el primer tema se me hizo un poco difícil, pero después pues me ha acabado atrapando y dándole vueltas al CD y cada vez me ha gustado más el registro que tienen, un punk melódico, tranquilo, donde todo es bastante, da tiempo para digerirlo todo bastante bien y con unas letras, como ya os digo, bastante interesantes. Así que una banda a tener en cuenta. Vamos a poner un tema de Accidente para presentar y ver qué tal suenan. Y vamos a escuchar el tema Madrid 2011, con vosotros esta nueva formación desde Getafe. Comparten bares, discotecas. Hemos escuchado a Accidente desde Getafe, Madrid, su primer trabajo, su carta de presentación, que encima la distribuyen de forma totalmente gratuita, ya sea físicamente o virtualmente. Seguimos con más punk. Ahora desde Madrid nos vamos totalmente al oeste de la península, al norte oeste, a Galicia concretamente, y nos vamos con una banda de Vigo que se llama Matas por Dinero, que ya estuvimos pinchando aquí su anterior trabajo que nos trajo el compañero Pater Alvariso, que cuando estuvo girando con su banda Criatura. Pues ahora bien, ahora cogen y editan otro nuevo trabajo, un CD con una portada así desplegable, troquelada a color, pues bastante curioso. Es como un Dina 3 cortado, pegado y cortado por el medio donde introduces el CD. Dina 3 a fotocopia, y la verdad es que un trabajo do yourself bastante interesante. Y bueno, pues qué decir, esta banda, pues la verdad es que han mejorado bastante su intención y la ejecución de los temas respecto al trabajo que habíamos pinchado previamente aquí. Y bueno, pues la verdad es que las guitarras suenan bastante más rasgadas, suenan rasgadas así que me recuerdan incluso a los de Accused, esta banda que mezclaba esas guitarras más metaleras con la agresividad del hardcore. Y bueno, pues la verdad es que no está ni tan mal este trabajo, un trabajo autoeditado por ellos, que si queréis más información o lo que sea, pues bueno, pues podéis ir a su MySpace/matasPorDinero, y ahí mismo encontraréis información sobre esta banda. Por ahora yo lo que os voy a hacer es pincharos un tema y escucharemos el tema Tierra de Desheredados. Pues así sonaba el último trabajo de Matas por Dinero, esta banda de hardcore punk rápido, veloz, que nos llega desde Vigo y que la verdad es que se han marcado un buen trabajo. Y a continuación os voy a poner una super novedad, un disco que está ultra fresco porque ha salido esta misma semana, y esto que os voy a poner es una auténtica delicatessen sonora. Es una banda que nos llega desde Madrid, que se llaman Sonnuf, o Sonnuf, porque lleva una diéresis encima de la O, y me imagino que se pronunciará así, para los que utilizan este tipo de acentuaciones. Y bueno, esto está editado por, ya viendo los sellos que lo editan, pues no hay fallo. O sea, esto está editado por Noma Records, por Noirax Records, Odio Sonoro y Discos Macarra. O sea, cuatro sellos que la verdad es que tienen el gusto más exquisito de toda la geografía ibérica. Esta banda, Sonnuf, editan un CD llamado Hay una luz, y que está distribuido en tres bloques distintos, con tres temas cada bloque. O sea, aquí tenemos un total de nueve temas, nueve cortes, y bueno, pues esto decir que es rock instrumental sin fronteras algunas, desde que encontramos ramazos de post-rock, de tanto metal, como algo de música experimental y que, bueno, pues que los temas y las composiciones que aquí encontramos tienen una gran calidad y recrean unas atmósferas realmente originales e intensas. Aparte de decir que el trabajo de producción y presentación de esta obra está a la altura del trabajo. La verdad es que a mí es uno de los discos que podría equiparar, pues, cuando escuché Marasme, esta banda de Mallorca que tanto me gustó, que tuvimos el placer de entrevistar vía telefónico. Y bueno, pues Sonoff es una banda impresionante, con un disco impresionante. Y bueno, pues qué más, recomendáoslo al 100%. Voy a poneros un tema, el segundo corte, incluido en el primer bloque, que se llama Stratocúmulos, de Sonoff. Y así os hacéis una idea de cómo suenan y os acercáis a su universo sonoro. Disfrutadlo. Ice cream, you screamer, or ice creamer. El fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, acabamos de escuchar a Brain Supermarket, una banda que venía desde Navia, desde Asturias, y que estuvo activa del 96 al 99. Una banda hardcore punk que, como podéis comprobar, tenía unos ramalazos biafreros en cuanto al aspecto vocal. Y aquí encontramos algunos miembros que después formaron parte de la banda The Black Panties Party, una excelente banda. Este tema que hemos escuchado está extraído de su CD, La Leyenda del Vividor, grabaciones del 97 al 99, editado en el 2009 por el sello Truco Espárrago. ¿Y por qué ponemos esto? Pues ponemos esto porque hace un año justo que se cumple de la edición del libro de David Bon Rivers, Navia Caótica, 30 años de rock en el occidente asturiano. Un libro bastante interesante que ya estuvimos presentando aquí, editado por Norte Sur Records, y que incluye un CD con 27 temas y que, bueno, pues son un total de 500, a ver, pues 560 o 70 páginas en las que nos relata pues los 30 años de rock en el occidente asturiano, concretamente en la localidad de Navia y alrededores, y que nos incluye un directorio con 160 bandas. La verdad es que muy interesante para descubrir muchísimas bandas que bueno, pues que algunas habíamos oído hablar así, pues de aquellas maneras, otras sí que conocíamos más, como Explosive Joint, y otras pues eran totalmente desconocidas. La verdad es que aquí entra de todo, aquí entra desde heavy metal a rock de calle hasta música electrónica y, como no, haciendo especial hincapié en la escena hardcore punk, que es donde el señor David pues vemos que se ha movido más. La verdad es que es un buen ensayo visto desde un punto, o sea, redactado desde un punto de vista bastante personal y que te sitúa muy bien en la época, una época en la que, bueno, pues que se desarrollaron sonidos y propuestas muy interesantes. ¿Queréis más información sobre este libro? Pues os vais a naviacaotica.blogspot.com y ahí encontráis comentarios, reseñas, puntos de venta de este libro, fragmentos, y bueno, os podéis poner en contacto con su autor. Yo desde aquí pues os lo recomiendo al 100%, porque es una escena que la verdad es que se conoce muy poco fuera de esas fronteras, y la verdad es que merece la pena conocerla, y sobre todo los que hayan vivido esa época de los 90, mitad de los 90, que es donde más hincapié hace, o sea, a partir del 95, 96 hasta los 2000, quien haya vivido esa época pues verá cómo hay muchas cosas y que se reproducen en distintos puntos de la geografía estatal. Desde aquí felicitar a David Von Rivers por este trabajo y por los siguientes, y tanto por el trabajo que también realiza con su sello Truco Espárrago, una micro label muy interesante que tiene en el horno muchas ediciones y que de las que pronto creo que hablaremos aquí en la Ciudad Pudrida. Y para cerrar, poneos otra banda que se incluye aquí en este libro, en este documento, en formato papel y sonoro, y se trata de Ronald Reagan, una banda que no conocía nada y que estuvo activa solo durante el año 2001. Esto estaba realizado solo por una persona, si no me equivoco, era una monobanda, una one-man band, que se suele decir, y bueno, pues es el señor Sergio Pérez, que grababa temas de Anticonceptivas, Papilomitosis y Los Incorregibles Hijos del Zar, bandas en las que creo que estuvo él también envuelto. Esta maqueta, o sea, el tema está extraído de una maqueta que se editó también bajo el nombre de Anticonceptivas y que se editó en su día en el 2001 por Obrero de la Construcción y por Mierda Discos, desde Canarias. Excelente este tema de Ronald Reagan, a mí me ha encantado, vamos, es uno de los temas favoritos, de los temas fetiche de este libro y este recuperatorio. El tema que escucharemos se llama Cutres, y a ver qué os parece este Ronald Reagan. Impresionante, Ronald Reagan y este tema llamado Cutres, impresionante. Igual de impresionado es el que me ha dejado el nuevo trabajo de Hermanastra, titulado Tic Galopante, esta banda levantina que hacen un punk rock cercano a las tierras pantanosas de las series B y el horror, que versionean en su trabajo tanto a los Misfits como a los jodidos Beatles. Y lo curioso es que lo hacen bastante acertadamente. Me gusta más la canción de los Beatles tocada por Hermanastra que no por los cuatro de Liverpool. Un excelente trabajo con una voz inconfundible y unos ritmos sencillos, pero que tienen ese don de la persuasión. Vamos, ya los pinchamos en su día, pero seguimos pinchando a esta banda llamada Hermanastra, que nos llega desde Valencia, y vamos a poner el tema Comedor Humano desde su último trabajo, Tic Galopante. Interesante este último trabajo de Hermanastra y bueno, comentaros que vamos a encrudecer un poquito el sonido ya, no sé si te podía, ya va siendo la hora. Nos vamos un poquito hacia derroteos de azmetaleros y comentaros que la banda de Salamanca, Mind Holocaust, una banda que llevaba el señor Oscar, pues que ha optado por formar una banda completa, ya que su anterior trabajo, su primera obra llamada Full A Horror de Reflect, estaba hecha toda por él, otra one man band, y ahora pues bueno, se ha rodeado de viejos amigos y están grabando lo que sería su segundo álbum con Condemned Souls. En esta nueva banda cuenta con gente que había pasado por otras bandas como Asco, por ejemplo, hay dos miembros de la famosa, mítica y legendaria banda Asco de Salamanca, que hacían un Green Death allá por principios de los 90 hasta mediados, y también encontramos al señor Jorge, batería de Sinergia, Authority Crisis y otras tantas marranadas crusters. Vamos a poneros un tema del CD promocional, su primer trabajo que nos hizo llegar Oscar en su día, de Mind Holocaust. Escucharemos el tema Matanza Satánica, de un promo CD de su primer trabajo. Vamos a ver cómo suena, así nos refrescamos la memoria. Pues bien, así suena Míndolo Caos, recordando cómo suena su primer trabajo y saber que ahora están grabando su segundo álbum llamado Condemned Souls, en la que han incorporado nuevos elementos a la formación, con lo cual la banda ya queda más establecida. Esto va a contener 10 temas del más puro death metal a la vieja escuela, lleno de velocidad, oscuridad y manteniendo el sello personal de la primera obra. Y como os he dicho, pues con nuevos componentes, entre ellos dos miembros de Asco. ¿Quiénes eran Asco? Una banda de Salamanca que hacían Greencore Death, muy rudimentario, muy primitivo, y bueno, que dejaron grabadas, si no me recuerdo mal, un par de maquetas, así las que más distribuyeron en su día. La última, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, se llamaba Agonizando, un cassette que sacaron en el 95, y del cual vamos a escuchar un tema llamado SPED de Asco, y así refrescarnos la memoria, y para las que gente que no lo conozcan, pues redescubrir viejas bandas esas que metieron un poco la semillita del sonido extremo de lo que es hoy en día. Vamos con Asco desde Salamanca. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, después de hacer esta selección, repaso musical, nos acercamos ya a las 8 de la tarde. Están a punto de llegar la gente de Mala Vida con su sección La Hora Chanante. Perdón, la fiesta no es para feos. y de mientras, porque van hasta llegar de un momento a otro y tendré que subirles, atenderles y esas cosas, pues os voy a poner un extracto, un tema de The Band, una banda de ruido, drone experimental, que está editada bajo el sello Mantricum Records. Eso está editado en formato cassette junto con Cep y Carlos Villena. Carlos Villena, que es el responsable de Mantricum Records, que ya os hemos pinchado alguna vez aquí en el programa, y que ya sabéis que se dedica bastante a elaborar, a hacer paisajismo sonoro, música ambiental, experimental, con sonidos inhóspitos, los que oímos durante el día a día cuando vamos por la calle, por el monte, por cualquier paisaje, pero que no estamos acostumbrados a oírlos muchas veces en formato sonoro, en un soporte físico. Y bueno, pues esto es su referencia número 17, y aquí pues ha compartido entre estas tres bandas. En la cara A tenemos a The Band, un tema que dura 18 minutos. Esto, bueno, fue grabado en Berlín, si no me equivoco, si estuvo grabado en Berlín, y decir que bueno, pues que esto está elaborado, como hemos dicho, que es un metal drone, bueno, una bastardada total sonora, y que bueno, pues qué mejor que opinad vosotros mismos y vosotras mismas cuando lo escuchéis. Ya me están llamando al timbre, son mala vida. Este tema dura 18 minutos y bueno, os voy a poner un extracto hasta que entremos con la sección de La fiesta no es para feos, y así os hacéis un poco la idea de cómo suena esto. No os asustéis. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, aguapo, y yo tengo orden severa. El que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero bajar. Hace usted. Yo quiero bajar. Hace usted. Yo quiero bajar. Un momento, caballero. Por favor, no pase usted. Cada día más breve la sintonía. ¿Más breve? Mejor, así tenemos más tiempo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Venís con ganas o no venís con ganas hoy? Sí, bueno, hoy con muchas. No sé, yo la verdad es que lo echaba de menos. Venga, sí, vamos, ¿no? vamos a cantar una canción. Venga, a ver si te sorprendedme. Me paso el día pensando los pezones de Dolly Parton. Me paso el día pensando su sex appeal. ¿Esta no te la sabes, doctor Neymar? No me la sé, no. Ay, desafortunado. Cuánta incultura. Un programa musical, cultural y gutural. ¿Qué nos cuentas, Jaume? Pues yo ya he estado rajando aquí una hora yo solo. No es que ahora aquí... Y tan solo, aquí no te oye ni el flash. Ha habido divorcio y ya la cosa pues se ha quedado... Qué pena. Es todo culpa de Zapatero, porque claro, se cogen ahora las bajas por paternidad también, como claro, si fueran homosexuales. Y eso que han quitado los 2.500 pavos, que si no ya... Si no, imagínate. Le vemos el pelo ya. Claro. Bueno, pues... A ver, contadme cosas, que ya tenéis... Os quedan 28 minutos. Ya empezamos. ¡Joder! ¡Qué presión! ¡Alvarito, vuelve! Pues mira, vamos a empezar, como siempre, recordando algunas de las citas monigoteriles que tenemos por aquí. Hoy estamos un poco así, no nos acordamos muy bien de, ni de los sitios, ni de las fechas, ni de las horas. Pero vamos, como siempre. No es importante, total, entre que no nos oye nadie y que, bueno, que lo quiera saber, que lo mire por la red, qué paso está. Por ejemplo, tenemos en el bar La Topera, que está en la calle San José de Calasanz. Te cagas. Una boca calle de San José, un bar muy chulo, histórico, que los tres que oyen Radio Topo seguramente lo conocerán. Pues ahora resulta que este bar, creo que celebran el 30 aniversario de la fundación del bar. Y entonces Germán y Dora han montado una exposición de un fanzine que se llamaba El Balano, que casualmente cumple ya 28 años también. Bueno, realmente... cumple 28 años desde que se editó y desde que se cerró, porque lo sacaron. Sacaron 5 o 6 números y ya está. Bueno, pero dos malavideros de pro han sido miembros participantes, ¿no? Calitos y el Dioni. Calitos no, pero el Dioni sí. No. Y además la palabra miembro está muy bien usada, porque la palabra balano significa exactamente punta de... El iceberg. ¿Tú qué eres? Muy bien, así mejor dicho. Sí, porque además el iceberg, lo más gordo siempre lo que está debajo. Bueno. Y eso, que podéis ver una exposición pequeñita, porque la verdad es que el bar tampoco tiene mucho espacio para estas cosas, una exposición pequeñita sobre este tema. Otra exposición sobre TVOs que nos va a contar la pequeña Aerer. Bueno, pues tenemos una exposición que la comisaria Juan Rollo, pero lo importante es que es de tres autores aragoneses, que son Vibrián, ya veréis que... Avilés y Romano. Avilés, que era el que me estaba dejando. Y Víctor Romano. Y Víctor Romano. Ávila, perdón. Ah, que es que la Gema está con el Facebook mientras está aquí. Diría que la tenemos de público, pero no. ¿Y dónde es esta exposición, doctor Neyman? Me alegro de que me hagas esta pregunta. Está en la calle San Pablo, ¿puede ser? Asociación de vecinos, ¿cómo no, era? ¡No! ¡Que te está liando con la otra! Esto está en el patio de la Infanta. La Infanta, pero la Infanta la mongola, no la que está casada con el baloncestista ese o que era ese que amaga. El que roba. Ya, pero esa tampoco es muy lista, por lo que dicen, pues no se enteraba de nada. No sé cuál de las dos ha sido la lista al final. No sé la, yo, ¿quién era la lista? No, ¿la que se casa con el Marichalar o la que se casa con el otro? No sé, porque las dos han triunfado, ¿eh? Sí, fíjate, ¿no? Que les ha salido rana, ¿eh? Yo sí. Si fuera la reina, ahora estaría muy preocupada. Ay, las dos chicas mal, que los dos son unos balas. Menos mal que el otro se les ha casado con la periodista. Y los nietos ahora que estarán en el colegio, que lo tienen que pasar mal los niños del Uragarín, porque le dirán los demás... Bueno, no, le dirán, qué bien, así se hace, sí señor. No, que porque, se los han llevado a Estados Unidos para no, que irán, lo que se lo digan en inglés y no se y no lo entienden. Motherfucker. Claro. Irán con el hijo del Camps y toda esa gente que los meterán a todos en el mismo colegio. Pues mi padre robó 1.000 millones y el tuyo solo 400. Estarán así, porque los críos son... Bueno, la exposición, a ver, eso, ¿qué? Eso. Pues ya está, ¿no? Yo creo que... Había otra. No sé dónde era. Ah, bueno, y luego estos tres colegas van a hacer sendos talleres de cómic y tal, lo que no sabe muy bien la fecha ni las horas ni nada, pero por ahí estará por la red. El Víctor Romano, agárramela con la mano. José Antonio Ávila, venga, Neyman, tú que eres el rimador oficial. Me toca la pilila. Estoy echando de menos a Goe. Qué grandes rimas. Bueno, y Vibrián, que no gana ni papán. Ha aprovechado el aire estos momentos de indecisión de Nima para estar Ahí ha estado ágil. Muy y bien, luego tenemos la exposición de nuestro amigo Carlos Melgares. Sí, señor. Del cual hablaremos luego también otra vez. Porque se ha montado una exposición en la Asociación de Vecinos de... Puede ser... San Pablo. Que está en Predicadores 23, por ejemplo. Venga. Y que la inaugura este jueves a partir de las 8:30. Por lo visto, la exposición todo hay que decirlo, aunque el resultado puede que sea espectacular, el concepto es muy lamentable. Porque llegó el Melgares y dice: joder, tío, me han pedido que haga una exposición, pero no sé qué poner, así que a ver, por favor, quién me manda la cualquier mierda que tengáis por ahí. Entonces nos lo ha pedido un montón de colegas y ha sido así. Que a lo mejor luego queda una cosa espectacular, pero ya veis que el concepto es, pues eso, lamentable. Pero bueno, como es Melgares, que es un buen amigo, pues iremos allí a que nos den de beber. Bueno, y por último, nuestra futura charla el 1 de marzo, que no sé si vendremos antes, si tú nos dejas, si nos das tu permiso, si la autoridad así lo quiere. Que la semana pasada no vinisteis por indisposición de uno de los miembros. Bueno, pues por si acaso vamos adelantando que el 1 de marzo vamos a dar una charla. Jaume, desde que estamos aquí, cuando dice la palabra miembros, has visto que la pone como... En mayúsculas, la digo. Tú no... La dice bien, lo dice bien. Se le llena como la boca, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa es que es una charleta que además está originada por esta sección del programa. Muy que bien. La subsección del programa del cómic canadiense que se hace paja. Que te está liando. Pues vamos a hacer una charla sobre el cómic gafapasta. ¿Y quién va a hablar en esta mierda? Pues vamos a hablar un chico que se llama Dani. ¿Garcianito? No. Es que no ¿sabes recuerdo. ¿Sabes quién es o...? No, no recuerdo el apellido. Bueno, pues uno que se llama Dani. Un periodista. Daniel Pérez. Ah, Dani Montserrat, es del periódico de Aragón. Sí, lo conozco, vale. El doctor Nyman. Y la pequeña Aro. Y Oscar Senar. Y esta gente, ¿qué mierda sabe de Comic Underground? Vamos a ver. No, que es con mi gafapasta. Ah, es gafapasta. ¿Y tú qué sabes? No es lo mismo, no es lo mismo. Pues yo llevo montura metálica, ¿puedo hablar o no? Aquí puede hablar cualquiera. Ah, vale. Muy bien. Bueno, vamos a mandar un saludo. Queremos dedicar este mini programa, esta mini sección, a nuestro amigo Nietzsche, Manuel Felipe Gilmarín, porque hoy cumple años. Y nos ha dicho que en vez de oír el programa por la tarde, sí va a hacer dos gallolas. Pero que mañana, como ya está ahora desahogado y tal, que nos va a oír. Así que, Nietzsche, que te aproveche en este momento. Y pues bueno. Y nada, gracias por escucharnos. Venga, y por cascártela. Bueno, y también otro hecho importante, nuestro querido Carlos cumple años el sábado que viene. Ah, sí. Este no, el otro, el 18. El sábado que viene, no. Pero bueno, este, quedan unos que días. Viene, aún, el día 18, y como antes no va a haber programa, pues aprovechamos. ¿Y cuántos para cumple? 23 añitos, amigo. 23, oh, cada, 23, cada una pelota. Juventud. Me has castigado, ¿eh? Pesan como una losa. Bueno, venga, ponemos la minisección esta que nos hace siempre Dani, del show de Huckleberry, que hoy nos va a hablar de los inicios de Hanna-Barbera. Vamos a ello. Venga. El show de Huckleberry. Durante muchos años, el estudio Hanna-Barbera animó los episodios oscarizados de Tom y Jerry para Metro-Goldwyn-Mayer. Pero los altos costes, entre 45.000 y $75.000 por episodio, aconsejaban un recorte en el gasto. Así nació la animación limitada, un método que redujo el presupuesto a menos de $3.000 para cada aventura, cifra adecuada a los costes de la televisión. Los dibujos perdieron calidad y dinamismo, pero aportaron elementos claves para la firma, como que todos los personajes llevaran corbata o pajarita, lo que permitía animar la cabeza sin mover el cuerpo. Porque mostrar a un personaje cayendo por las escaleras, sí se puede presentar a otro mirando, mientras la pantalla se mueve y se escuchan ruidos de golpes y quejidos. La primera serie de Hanna-Barbera para televisión fue Raffy Reddy, un gato listo y un perro tonto y leal, cuyas primeras aventuras pudieron disfrutarse entre 1957 y 1960, las dos primeras temporadas en blanco y negro. Era el inicio de una nueva época y Hanna-Barbera adoptó un lenguaje diferente, el utilizado en los folletines de Flash Gordon o Superman. Cada aventura de Raffy Reddy se alargaba durante una treintena de episodios que siempre terminaba con una incógnita, fuera la caída de un meteorito o a nuestros protagonistas en una trampa mortal. Este efecto de suspense citaba a la audiencia sábado tras sábado en su propio show de media hora que contaba con presentador y todo. Los monstruos contra quienes lucharon, fuera en la luna o en la jungla, tenían nombres ingeniosos, como el monstruo de Muni Mula, Aluminum al revés, el Goon de Glocamorra o Harry Scary Safari. La música corrió a cargo de Hoyt Curtin y las voces fueron las de Daus Butler y Don Messick, entonces jóvenes profesionales. En suma, Raffy Reddy protagonizaron aventuras misteriosas propias de la ciencia ficción o el folletín mucho antes que Scooby-Doo o Johnny Quest. Ellos inauguraron una nueva época para la animación de bajo coste y alta aceptación del público en un nuevo medio, la televisión. Zumba, zumba. zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré. Capaz de viure sense tu. Nietzsche, está ahí, va por ti. Qué bonito. Mira, como habíais dicho que la sintonía cada vez era más corta, digo, vamos a alargar, a ver, tampoco mucho más, pero... Venga, Iru, ¿qué nos cuentas? Aquí no, nos tiene Jaume así como, vamos... Estamos censurados. Con un palo y nos va dando. Como habréis deducido al oír la sintonía, lógicamente ahora Iru nos va a hablar de TVOs de canadienses que se hacen pajas. Que se hacen pajas. Yo no pensaba que hubiera tantos TVOs de canadienses que se hacen pajas. Pensabas que iba a durar menos esta sección, ¿no? Que la broma. Esto es un descubrimiento. Y lo que es peor que es que hoy voy a hablar de uno de mis TVOs favoritos, que es de Mark Kalesnikov, que se llama Novia por correo, el cómic. Es uno que es canadiense, ¿verdad? Es uno que es canadiense y que hace un TVO de un tío que se hace pajas mientras lee revistas de chiquillas orientales. Una nueva variación, pero la temática... Wow. La temática, sí, no es autobiográfico, que suponemos ya. Que habrá algo. Le ha pasado a un amigo. Sí, siempre hay algo, siempre hay algo ahí. Entonces, es uno de mis TVOs favoritos. No me extraña. Porque a mí esto de los canadienses me vuelve loca. No, que está muy bien, es un TVO que está muy bien. El autor es trabajó para los estudios Disney y todo, entonces se le nota mucho... donándoseme. Calla, idiota, que se le nota mucho en el trazo, ¿no? Que es muy suelto y muy expresivo y un poco cartoon. Y tal, está bien. El TVO presenta la historia de Monty, que es un dependiente de una tienda de muñequitos y cómics, que pide una novia por correo a estas empresas que gestionan matrimonios de conveniencia con chiquillas que quieren salir de sus países. Entonces, él pide una coreana. Ah, coño, si este me lo diste. Este me pues lo si te lo regalé, joder. Vale. Que por el título no me acordaba, ¿verdad? Título que causa además, mucho impacto. Me lo empecé y me partí el culo porque digo, pero no puede ser, como es un puto canadiense cascándosela todo el rato, es que es triste. Está el tío acomplejado porque no tiene novia, cuando por fin se echa novia, el tío prefiere cascársela también, es que es... Pues se la casca porque la novia que le llega... Hombre, es más tranquilo, es más relajado, se cansa menos. Que la novia que le llega por correspondencia, bueno, por correo, con la empresa esta que gestiona los matrimonios, es una coreana que no tiene nada que ver con lo que él ha visto en la revista, no sé muy bien por qué. Las revistas con las que él se pajeaba eran así sumisas y tal. Y esta así chica... Así pequeñicas. Pequeñicas, y esta revista. Chica es muy alta, tiene más persona. Mala leche que un gatito chico, y al pobre lo lleva a maltraer. Entonces es un TVO que está muy bien porque habla sobre la cómo se confrontan, cómo se rompen los ideales y las expectativas cuando chocan con la realidad, ¿no? El estereotipo, ¿no? De la mujer. Eso es, cómo se rompe sumisa. Y sobre todo del gran tema universal de ese noble país que es Canadá. Es hacerse pajas. Jarabe de arce y pajas, amigo. Que en el fondo es lo mismo. De hecho, es allí en Canadá... A las tortitas, ¿no? Al semen le llaman jarabe de arce porque es una cosa tan común. El protagonista, que se llama Monty, espera que le llegue un pequeño adorno oriental y le llega una tía altísima, con mala hostia, y que no tiene ninguna gana de complacerle ni de nada. O sea, ella se casa y pretende, pues, llega a América, un país libre, ¿América o a Canadá? Perdona, a Canadá. Pero eso luego, al principio, como la pobre es así un poco mojigata y tal, se deja hacer. Pero luego se suelta y luego se ya suelta. Va viendo mundo, que es lo que pasa con las mujeres, que le enseñan muchas cosas y luego ya se te sube a la parra y esas cosas. Entonces, realmente la historia no es una historia de amor ni de nada, es una historia de cariño y de adaptación, de bueno, todos somos como somos y no somos como lo que aparece en las revistas. Y me gusta mucho, sobre todo, porque en muchos cómics las mujeres se presentan, que lo hemos hablado en alguna de las primeras secciones de este programa, que las mujeres se presentan de una manera muy plana en los cómics. En cambio, aquí se presenta la protagonista con muchos matices, porque ni es buena, ni es mala, ni es regular. O sea, simplemente es una persona pues imperfecta, ¿no? Como todo el mundo. Corriente. Y que no tiene nada que ver con lo que el otro espera. Y el otro tampoco es perfecto. Entonces, ninguno de los dos personajes está tratado con favoritismo. Y es un TVO muy equilibrado, en el que realmente sí que te puedes sentir identificada con la protagonista, porque no es plana, no es está muy buena, es muy buena, no tienen unas teturcias que no les veo ahí Televisión 1, Radio 0. Bueno, en este caso Radio 1, Televisión 0. Ya. Se nos está subiendo a la parra también el... Totalmente. Entonces, bueno, pues que la identificación con las mujeres en el cómic siempre es muy complicada por cómo las representan. En cambio, en este TVO es muy sencillo, porque sí que puede pasar. Es una historia que dices, pues puede ser verdad. Entonces, yo lo encuentro un TVO maravilloso y muy importante. Muy importante. Ahora mismo lo están saldando. Chán, chán. Entonces, ¿cuántas veces lo has comprado, Airu? Pues 3, 4... Cada vez que lo veo lo compro. Es que ahora vale 6 euros. ¿Y cuando valga un euro, cuántas veces lo compro? Cuando valga un euro lo compraré todas, un pal entero. Y eso, es de la editorial Ponenmon, lo están saldando. Antes valía 15 o 14 euros, no recuerdo. Y ahora vale 6. Eso si lo encontráis más barato, compráis 2. Que cuando lo vendían a 15 euros no vendían 1, pero a 6 algún pringado. Hombre, por lo menos 4 que ha comprado la Airu... No, pero en serio, que es una maravilla de TVO y muy realista y representa a la mujer pues como lo que es la mujer. Una y a mujer. Los canadienses. ¿Cómo es un canadiense? Pues como lo que son los canadienses. Por cierto, queríamos aprovechar con esta subsección dentro de la sección del programa, que es Ciudad Podrida, no nos olvidemos, amigos. Tenemos ahora una amiga, que se llama Carol Galais, que se ha ido a trabajar a Quebec, Canadá. Y entonces, pues claro, pues con el tema, ya sabéis, la fijación que tiene Iru con los canadienses pajilleros y tal, queríamos aprovechar para mandarle un saludo a través de las... No a través de las ondas hercianas, porque ella si saca un rato para oírnos, porque estará muy liada con sus mierdas y tal, nos oirá a través de internet. Pero bueno, que nos diga a ver si una vez que va conociendo lo que es Quebec y tal, si es verdad que los canadienses son de estar en su casa y... A lo que están, o si yo que sé, también se en la tele. Se vía social, que queremos saber qué hacen los canadienses. A lo mejor la vía social es juntarse a jugar a la galleta. Claro, por ejemplo. La gente juega al trivial. Bueno, pues Carol, un abrazo desde aquí. Besico. Y nos cuentas algo de las pajas de los canadienses. Que seguro, además, ella se ha ido sola, su novio se ha quedado aquí. Así que imagino que ella también estará en el noble arte. Bueno, viva Canadá. Pues yo quiero la visión femenina de los pajilleros, así que sí, quiero. Carol, un beso. Cuéntanos. Un beso, Carol. Un saludo, Carol. Ya nos contarás. Y ahora nos pones la sintonía de mi sección. Que es la sintonía de tu sección, espera que la busco, ¿eh? Porque venga, todo tu ritmo, ¿eh? Como si no te ibas a sí, yo tranquilamente. Si hay tiempo, el tiempo corre. Si hay tiempo. Qué bien, con tu sintonía, ahí, con tu sección, Ahí. Venga, vamos a ello. No acabes con la magia. Glory Hall y da mucho gustico. Glory Hall, quién sabe si al otro lado habrá un señor con bigote, pero mete la chorrica dentro del Glory Hall. Glory, Glory Hall. Fin. Ya puedes cortar. Precioso. Lógicamente ahora toca hablar de fanzines, que esto es así. Bueno, hoy me voy a extender poco porque voy a recomendar 3 fanzines. Lo primero, 2 fanzines digitales, es decir, que se leen a través de la red. Uno es El Cretino. El Cretino es uno que publicaron en papel 22 o 23 números, pero llegó un momento que como esta gente pues ya se les empezaba a ver el cartón y demás, se rayaron y dejaron de hacerlo en papel. Pero uno de ellos, Javier Herraiz, creo que es, le echó un par de huevos y siguió haciéndolo en formato digital, ¿vale? Es decir, a través de la red. Entonces, acaban de sacar el número 26, que es el número 4 de la etapa digital, ¿vale? Porque lo han vuelto a numerar para diferenciar un poquito lo que era una cosa y lo que era otra. Y ha cambiado un poquito el número de el grupo de colaboradores con respecto a lo que había antes. Cuando se imprimía en papel era un TVO bastante curiosote, porque esta gente publicaban un poquito prácticamente lo que les mandaba todo Dios. A mí me gustaba mucho por eso, porque era un tomo bastante gordete y había cositas muy variadas. Había rollo gafapasta, humorístico, serio, chorras, no sé qué, bien dibujado, mal dibujado, gracioso, soso. Pero eso, que era una revista, pues, majilla, porque era un tochazo y muy variada. Ahora, al hacerlo en formato digital, no sé si es porque con los años se han cansado o no sé qué, pues parece que hay menos colaboradores. Pero bueno, hay una lista bastante interesante, un poco variada. Están Dani Casado, Mala Persona, Xcar, que soy yo, El Samu, Carlos Melgares, Coco Parrilla, Carlos Canet Vázquez, Javier Re, Coco Parrilla, Molina y Raiz. Se puede leer Coco gratis. Coco Parrilla está 2 veces. Coco Parrilla porque tiene 2 cojones como... Está 2 veces. Una vez en mayúscula, otra en minúsculas. Coco se lo merece todo. Un abrazo para Coco. Venga, Coco. Bueno, pues ¿dónde se puede ver esto? Pues en cretinolandia.blogspot.com y en la página web de ISU, que es una página web en la que la gente cuelga fanzines en PDF y hay tropecientos mil fanzines gratuitos. aquí las historietas que más me han molado, pues bueno, más o menos me ha gustado todo, pero yo destacaría como siempre a Molina, que es un autor que me gusta mucho, pero que el tío pues es bastante vago y dibuja bastante poquito. Es una pena porque la verdad es que las cosas que hace son muy chulas. Pues luego por lo de siempre, Javierre también me gusta, también hay una historieta del Melgares, el Coco, el Samu, el Javi, bueno, está, es una cosa muy maja, ¿vale? Echáis un ratico para leer, free. Y además es gratis, amigos, eso además es. Además gratis, Otro te veo que quiero recomendar. Pues bueno, no sé si sabéis los... Bueno, no sé para qué lo digo, porque como no nos oye nadie, pero bueno. Si alguien nos oye que trabaja haciendo Flash, que sepa que hay una cosa que se llama cómic en 24 horas. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, Iru? Cuéntanos. Pues estos son autores que deciden torturarse a sí mismos dibujando un cómic de 24 páginas en 24 horas. ¿Y esto transcurre? Todo, el guión, el lápiz, la tinta, todo, todo, todo. De todo. Manera continuada. ¿El qué? De manera continuada, 24 horas. Sí, sí, sí, constantemente ahí. No, decir, mientras comen, beben cerveza, están ahí, no paran. Beber no, porque los dibujantes de cómic no son de beber. No beben. Y esto se hace durante el Festival Internacional de Cómic de Angulema, que es la gracia esto de esto. Esto se hace historia. Cuando. Esto lo iban haciendo muchos años. 25 años, por lo menos. Y ahora, por ejemplo, en Angulem han dicho que lo iban a hacer y lo han hecho unos cuantos autores de aquí. Y un amiguete nuestro, Carlos Melgares, del que hemos hablado antes, a pesar de que ni estaba en Angulema ni hostia ni nada, pues dice: bueno, lo voy a hacer. Y entonces ha hecho un tebeo que se llama Las movidas de El Melgares, con un espectacular dibujo de portada que es una splash page muy realista, en la que sale el trempao y dice: tonterías sin freno, amigos. Y habla, es autobiográfico, es Slider of Life, pero al estilo no canadiense. Es decir, habla de pajas, lógicamente, pero habla de más cosas. Cuenta pues que el tío, ahora que tiene sus añitos, sus 30 años, pues ha terminado con una relación después de unos cuantos años y se encuentra perdido, sin rumbo y en el lodo, y a ver qué hace con su vida y tal. Entonces pues se ha cascado un tebeo sobre esto. La verdad es que es graciosete, el tío no cae en el rollo brasas de ¡ay, qué mal estoy, que no sé qué! Sino porque es un follatronic, no hay más que verlo ahí, ¿qué va a hacer? Además, este TV lo ha hecho para follar, de momento no ha tenido éxito, pero él confía que algún día caerá. Nenas, ya lo sabéis, esto lo podéis leer en su blog, que es el melgares.blogspot.com, y las feminas interesadas, suelo decir que... Están llamando a la puerta. Suele decir que, claro, como la acaba de cortar con su novia, pues ha adelgazado bastante, se ha empezado a cuidar, se viste mejor. El pelico y todo. Se ha cortado la barba, o sea, que ahora está hecho un follador. Se compra ducha, ¿no? Se unos calzoncillos todos los días. Se compra unos calzoncillos Calvin Klein, que se pone todos los sábados, por esa suerte. Y bueno, y el último TVO que quiero recomendar es uno que me acaba de mandar el autor a casita, que esto siempre lo agradezco un montón, que es Gitanito, Carita de Gitano con Sida. De Juarma López. ¡Hombre! Es un autor del que hemos hablado aquí alguna vez. Es un tío pues muy graciosete, que se toma todo a broma. Y entonces es un tebeo que se lo ha autoeditado él con sus amiguetes de Ultra Radio, pero que todas las historietas que aparecen aquí, o casi todas, las ha publicado en el jueves, porque por lo visto él debe publicar algún chistecito, alguna página de vez en cuando en el jueves. Y la verdad es que está graciosete porque es capaz de reírse de todo. Pero además, de vez en cuando, pues hace también algún detallito simpático y optimista, así que es una mezcla curioseta. Y eso, y el... Juarma mola. Solo por el título, es como aquel que me compré de Roger, que se llamaba Yo follé con Fraga, que dices, aunque el tebeo fuera una mierda, solo por el título hay que comprarlo. Pues eso, Carita de Gitano con Sida. ¿Dónde se puede encontrar esto? En teoría en tiendas, también en ultraradio.com, y si buscáis el blog de Juarma, si se lo pedís a él... Me imagino que os lo mandará con un sobre monigoteado como el que me ha mandado a mí, pintado y todo, muy bonito, ¿eh? Me ha hecho un gitano matando una rata a hostias, con un tatuaje en el brazo que pone Xcar, con un corazón. O sea que solo por esto merece la pena pedírselo a él. Y ahora, pues, vamos a pasar a la última sección, subsección de la sección, que es la sección o la... Joder, qué lío es esto. Bueno, que el Nima no va a hablar. Claro, que voy a hablar de un TV, ya TV de superhéroes. Vamos a dar paso a que la pequeña Aeru nos haga la sintonía, así que, por favor, silencio sepulcral. Yo no la quiero hacer. No la hagas, no hace falta. No es importante que tú quieras. Venga. Super Sonic Man, I wanna be... Y ya. Yo me estoy viendo que cuando lo oiga la Carol ahí en Canadá, le dirán sus amigos canadienses: déjame ese trozo que canta la chica. Para mí solo, déjamelo a ver. Qué voz más sensual ahí. La he puesto así a propósito. Me parece muy bien. Bien, muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de un TVO de superhéroes, como siempre, un TVO de superhéroes un poco diferente, y en este caso voy a hablar de The Question, ¿vale? The Question es un superhéroe, un justiciero, que fue creado por Steve Ditko en el año 1967 y que sigue la filosofía del objetivismo, que no sé si alguien conoce, pero es esta gilipollez que se inventó Ayn Rand sobre, pues eso, a favor del capitalismo, unos valores morales un poco controvertidos y demás, y del que no vamos a hablar demasiado. ¡Qué ¿no? bien, eh! ¡Venga, libro gratis! Afortunadamente en 1987 le cambiaron un poco la dinámica y ya tenía una filosofía un poco más zen que otra cosa, ¿no? Y vamos a hablar de una etapa que es una etapa muy, muy interesante, que ya os digo, empezó en 1987 y que está guionizada por Denny O'Neill y por Dennis Cowan, y que en el primer número ya de la nueva etapa directamente al personaje le da una paliza de muerte y le mete un tiro a la cabeza, ¿vale? Y a partir era de este, un personaje muy querido. Era un personaje muy querido. Extrañamente sobrevive, ¿no? Y a partir de este momento pues tiene un renacer, ¿no? Y es un superhéroe un poco diferente, porque es un justiciero que no tiene unos valores morales como pueden ser los de Superman. Este o como... es ese que no tenía cara. Ese es el que no tenía cara. Y le pegan un tiro en la cara y luego, ¿qué tiene? ¿Una cicatriz o no tiene nada? No, pues le meten una cara, un tiro en la cara con una pistola de estas de perdigones, de balines. Entonces, la explicación es que se le mete en el cráneo y le viaja por el cráneo, entre el cráneo y la piel, le sale por detrás. Muy bien. Pero no lo mata, que es la gracia que tiene. Lo normal. Entonces el tío se queda tarado y que no puede levantarse y está recuperándose. Déjame, mamá, déjame 5 minutos más. Un tipo que se llama Richard Dragón, que es un maestro de artes marciales, pues le enseña. Si se llama un poco, Dragón, no va a ser puricultor. Efectivamente. Tiene que ser luchador. Tendría que ser como Bruce Lee. Y entonces le enseña un poco a rehacer su vida y el rollo de las artes marciales. Entonces él es el superhéroe de Hub City, que es una ciudad que está basada en el San Luis del Este, que San Luis tiene dos partes según el río Mississippi en el que se encuentre, el este y el oeste. Y como está el río Mississippi en que se encuentre, no, el lado el del río. Lado, del, la ribera. Zaragoza, eso con es la margen, eso, izquierda, la margen izquierda que podía ser. Muy bien. Podía ser perfectamente otra ciudad. Cualquier otra ciudad con cualquier río, lo que está a un lado es un lado y lo que está al otro. Yo soy muy localista. Es el otro, ¿eh? Toledo del Este. La cuestión está en que están en estados diferentes, pero bueno. El rollo es que es una ciudad corrupta en la cual vale. Todos los valores morales están perdidos, hay un alcalde que es un borracho. ¡Hostia, cómo bueno. estará! Tiene similitud de la cosa. Como podéis ver, está muy bien traída. Espera, que como el enemigo de The Question sea Fluy, vamos a cagar. Entonces Question, en vez de Batmóvil, usa un entonces, funicular. Eso es. Question, a medida que se va rehaciendo a sí mismo después de todos sus problemas, pues va intentando luchar contra la corrupción que asola a su ciudad. Chan, chan. Bueno, tiene una serie de aventuras y demás. Y es una etapa que está recopilada por Planeta Agostini en su colección Clásicos DC. Son unos tomitos, son 12 TVOs que cuestan entre 7,5 € y 12,95 €. Y tenéis toda la etapa completa de los TVOs. Son 36 números en Comic Book y que están recopilados en esos 12 números. Y es un TVO que en su época fue importante porque era un poco distinto, ¿no? En 1987 los TVOs de superhéroes todavía estaban un poco en la estela de Watchmen y demás. Y además tiene mucho que ver con Watchmen porque este personaje, The Question, es en el que se basó Alan Moore para hacer el personaje de Rorschach. Entonces, de alguna manera, es un poco ese tipo de antihéroe, ¿no? Alguien que está un poco por encima de la ley, que siempre está al borde de perder el control y de pasar de ser un superhéroe a ser un supervillano. Entonces, bueno, os lo recomiendo a todos y luego, si necesitáis saber más, posteriormente hubo más desarrollo en otras series. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues esto lo podéis encontrar en Taj Mahal. O sea, estos TVOs están en cualquier tienda porque están reeditados, son fáciles de encontrar, son 12 cuadernillos y ya digo, tienen que estar en catálogo. Ahora mismo Planeta ha perdido los derechos de DC, entonces puede haber algún saldo de por medio que os pueda permitir adquirirlo a un precio baratillo. Pero como bueno, esté muy saldado, la Iruso compra 4 también, ¿eh? Pues sí, y lo regala, como el del pajero. Así que nada, The Question, no, Planeta Agostini. Este no tiene la temática que hace que la Iru le interese. Bueno, sale tetas un poco así. No es la temática. No interesa, ¿no? No. Bueno, pues... ¿Y esto os cuento? ¿Más cosas? Además, yo ya lo tengo. Sí. ¿Quién te lo regaló? ¡Chan, chan! Bueno, pues ya está, ¿no? Pues sí, sí, mira, justito a tiempo, ¿eh? Lo teníais todo, está todo pensadísimo. Muy bien, así me gusta. Pues nada, Jaume, te vamos a dejar un mes más tranquilico, salvo que nos veamos por ahí por el bar. El mes que viene con normalidad, ¿no? El último del o mes, sea, ¿no? Este y así mes, venís y nos este comentáis lo del 1 de marzo en y tres semanas. Pesca. Sí, si no pasa nada raro, sí, claro, la idea si no, es el último. No hay ninguna operación internacional. Un cambio de sexo o algo. Eso. Yo me voy a poner un más pequeño, que estoy harto ya de este, pero bueno. Pues nada, Jaume, a tope. Un saludo para Alvarito, que estará tocándose los huevos en su casa terricamente. ¡Oh! Hola, yo, Alvarito, un beso. Que yo ni voy a cuidar del crío ni nada, pero yo le he dicho que me salto del programa con lo del embarazo. Un abrazo, Alvarito. Venga, Iru. Luego lo harán vuestras criaturas el programa y estaréis vosotros eso en espero, el. Eso espero, eso espero. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Venga, Iru, di una de esas frases ingeniosas que dice siempre. Pues adiós, a tope. Ay, qué bien, qué me habla a mí, Iru. Damunt del finestral i és lloc si vol. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos ya introduciéndonos en la agenda cultural y musical de esta semanita aquí en Zaragoza. Empezaremos anunciándoos las convocatorias del febrero feminista que tenemos para esta semana. Sabéis que la semana pasada estuvieron unas compañeras que están organizando estas jornadas y nos estuvieron comentando, presentando un poco el kit de la cuestión de este febrero feminista y las primeras convocatorias que habían. Pues bueno, pues ahora os paso a contar lo que tenéis para esta semanita. No obstante, ya sabéis que si os vais a su blog febrerofeminista.noblezabaturra.org ahí encontraréis información completa con y más detallada de cada una de ellas. Empezamos hoy martes mismo a las 8, o sea, justo ahora, acaba de empezar ya. Ahí, aquí en la Vía Láctea, si no me equivoco, más información aquí pone. Sí, en la Vía Láctea, sí, a las 8 hay una charla por una sexualidad feminista con Lourdes Orellana, psicóloga, sexóloga y transfeminista. El jueves 9, en el local Triciclo, a las 8:30 tenéis la proyección de la película Itty Bitty Titty Comité de Jamie Babbitt. El viernes 10 en Triciclo también hay la presentación del libro Porno Terrorismo a cargo de Diana Torres, que esto será a las 7 de la tarde y después dará un taller de eyaculación femenina a las 8:30. Diana Torres, que nació en Madrid en 1981, es una artista multidisciplinar cuyas herramientas claves son la performance, la poesía, el vídeo y la pornografía, pospornografía. Desarrolló live shows en los que el público se ve de alguna forma obligado a la implicación emocional, política y o sexual. También desarrolla su faceta de activista siempre dentro del campo de la sexualidad, el posporno, el movimiento queer, el transfeminismo y la prostitución. Pues bueno, voy a aprovechar para poneros un extracto un extracto así que he cogido así un poco, bueno, de algunos temas en los que he extraído de una entrevista que hizo Diana Torres con la gente, con nuestros amigos Miki y Punquique del programa Y tú que miras gilipollas. He cogido algunos audios y bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo se desarrolla verbalmente Diana Torres y sus planteamientos. Empieza explicándonos un poco lo que es el postporno. Después, para qué, el por qué para ella, el por qué un artista para ella lo define como postporno, pone algunos ejemplos y después termina recitando una poesía llamada Hijos de puta. Escuchemos a Diana Torres con sus propias palabras. Explícanos un poco en qué consiste el pornoterrorismo. A ver, el pornoterrorismo, fuera de este libro, más allá de la literatura, para mí es una forma de expresión artística y política que básicamente utiliza el posporno, la práctica queer, la lucha queer y el transfeminismo como, como pilares, ¿no? Y bueno, pretendes. Como todo terrorismo es cuando se acabó el diálogo y ya estás tan harta de las diplomacias y de que de alguna forma el sistema este patriarcal de mierda en el que estamos y represor de la sexualidad y todo esto, pues cuando ya se acaba el diálogo, pues el pornoterrorismo es una respuesta, ¿no? De gente que consideras pornoterrorista, citas a Wendy Williams, claro, a Gigi Allen. Tú imagínate esta peña que al final, o sea, yo considero cualquier porno terrorista es gente que se sube al escenario sin ningún tipo de complejo con su cuerpo, ¿no? El Gigi Allen tenía un micropene, pero estaba tan feliz ahí con su micropene y con su caca y sus cositas, ¿no? Es gente que está jugando con sus propios fetiches en el escenario, ¿no? También la Wendy Williams, o sea, era actriz porno, ¿sabes? Entonces tenía esa especie de, no sé, algo que te puede poner caliente pero cada vez te puede aterrorizar. Es un poco así, un artista porno terrorista, ¿no? Que de un momento te pone cachondo, pero dices, joder, pero si es que me está poniendo caliente comiéndose su caca, ¿no? Entonces dices, ¡ah, qué terror! ¡Ah, voy a tener pesadillas! No, no. ¡Hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! Vosotros que me miráis desde esas celdas de castigo, desde esos puestos de trabajo, desde esos alquileres de mierda, sois unos hijos de puta. He perdido la fantástica virtud de sentir lástima y me he convertido, sin quererlo, en una hija de puta. Y el cambio climático me importa una mierda. Y las matanzas y el hambre y las especies en peligro de extinción. Toda injusticia que no me salpique, toda maldad que no lleve mi nombre me resbala. Me he convertido en un monstruo y vengo hasta aquí para convenceros de mi inmundicia. Si algún día sentí amor por vosotras fue porque estaba pedo. Si sentí consuelo porque estaba con la regla. Si sentí piedad, pura fantasía, la verdad es que no siento nada. Quizás una pizca de odio y otra de deseo. Que os odie no quiere decir que no pueda follaros. Sois unas hijas de puta, y os lo digo así sin formalismo alguno, sin artificio, sin más. Perdí la fe, soy un alma perdida. Perdí el miedo al vacío y a la muerte, y no quiero que ninguna hija de puta me rescate. Pues bien, así sonaba, estas eran las palabras de Diana Torres, extraído de una entrevista en el programa de Tú que miras gilipollas, el programa de televisión de la tele.cat, que se emite desde Barcelona, hecho por Punky K. Mickey. Recordamos que estará el viernes 10 en Reciclo presentando su libro Pornoterrorismo, editado por Chalaparta, y esto será a las 7 de la tarde y después va a realizar un taller de eyaculación femenina a las 8:30. Dentro del Febrero Feminista también, el domingo 12, en la Vía Láctea, a las 8, te hay la proyección de la película But I'm a Cheerleader, de Jamie Babbitt también. O sea, también del mismo que, de la misma persona que hay la proyección de la otra película el jueves 9. Y bueno, pues deciros de todo esto, más información, febrerofeminista.noblezabaturra.org. Mago Fermín nos invita a la presentación del libro disco Cultura Libre, que se realizará los próximos días 9 y 11 de enero en diferentes espacios de Zaragoza. Ya sabes, la semana pasada lo estuvimos también aquí presentándonos este disco libro llamado La Cultura Libre, y bueno, pues ya hablamos un poquito de todo ello. Bajo el título de Cultura Libre llega el primer libro disco editado por Mago Fermín, en el que se pueden encontrar 24 canciones, 14 de ellas totalmente inéditas, de bandas como Mayacán, Prao, Gen, Visión Túnel, Interlude, Picore o Los Draps, entre otros. Se acompaña de un libro de 104 páginas en el que las bandas participantes dan a conocer su visión sobre los derechos de autor y su gestión en la sociedad actual. Además, el texto también cuenta con aportaciones de José Manuel Dorado, miembro de La Pantera Rosa, Ignasi Labastida, miembro destacado del proyecto de Creative Commons en Cataluña y el Estado español. Javier Prenafeta, abogado especialista en tecnologías de la información y la comunicación. M. Navarro, fundador del proyecto colectivo y multidisciplinar La Taberna del Escocés. Y también contiene las ilustraciones de Fer, miembro de Prau. El jueves 9 de febrero a las 19:45 será la presentación del disco libro Cultura Libre, La Pantera Rosa. Ya sabéis, calle San Vicente de Paúl, número 28, con la colaboración del abogado Javier Prenafeta. Más tarde, a las 9:30, hay una merienda, audición de bandas en directo. No, merienda, audición, bandas en directo en La Flama, calle Mayor, número 53, y exposición del fotógrafo Marc Martí Badía, una exposición llamada Somnis entre boiras, sueños entre nieblas. Después hay audición del disco recopilatorio. Y ya para acabar de desparramar, a las 11:30, audición de música libre en La Botica, en el casco viejo. Ahí se podrá adquirir el libro y también se podrá adquirir el libro más bono para el concierto del sábado 11, también de presentación del libro, en el que estarán tocando Picore y Big Head Down, dos bandas de la escudería Mago Fermín, que estarán tocando en Arrebato, en la calle José Palafox, número 28. Esto será a las 8 de la tarde. Picore, que editó hace bien poquito el disco Imagínate que acierto, editado en CD por Mago Fermín. Ahora también ha salido la edición en LP, pues, editado por la propia banda, y del que vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gusta de este trabajo de Picore. Escucharemos el tema Campeón. Ya sabéis, Picore con Big Head Down, sábado 11 de febrero en Arrebato. We'll be right back. Seguimos con la agenda, hemos escuchado a Picore y nos vamos ahora al fin de semana contra la represión. Esto va a ocurrir viernes 10 de febrero y sábado 11. Ambos actos se desarrollan en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria. Y bueno, pues el viernes 10 de febrero hay un concierto en el que estarán tocando Zorras Adolescentes, Perturbatios, A Cuadros, y esto será a las 8 y por 3 euros. Todos los beneficios van destinados a la campaña de los 11 del Tejado. También habrá bocatas veganos. Y el sábado 11 de febrero también un concierto a las 8 y también por 3 euros, con el mismo fin recaudatorio, en el que están tocando la banda de hardcore Radical Campa, están tocando Radio Nova y Dañaos, una banda de punk a secas. También bocatas y toda la pesca. Además, este día contarán con la presencia de DJ Doraemon y DJ War. O sea que deducimos que la fiesta se alargará un poquito más. Bueno, pues os vamos a poner un tema de Radio Nova. ¿Quiénes son Radio Nova? Radio Nova es una banda que pinchamos aquí bajo el nombre de Los Chochotes. Una banda que está formada por gente de Miss Kaffer, gente de Don Tuagone, de Polpo, de Carbaben Attack, de, bueno, podríamos recitar toda la retahíla de bandas por las que han pasado los componentes de Radio Nova, que nos traen una propuesta bastante distinta, una propuesta así como post-punk, new wave, pero con un punto absurdo, sobre todo en el aspecto vocal y lírico, y añaden un sintetizador a su estructura musical. La verdad es que no suena nada mal decir que Radio Nova están tocando también en el concierto de quinto aniversario de Ciutat Podrida, junto con Monstruos, el 16 de febrero, pero de esto ya os hablaré luego. Vamos a escuchar Radio Nova y vamos a escuchar un tema extraído de su maqueta, Maqueta Nova, que podéis encontrar en su Bandcamp para descargar, y escuchamos el tema Ya Están Aquí. Así sonaban Radio Nova, que estaban tocando este sábado 10 en el Quique Mur, dentro de estas jornadas, fin de semana contra la represión. Y bueno, pues el viernes 10 a las 8 en Arrebato, ya sabéis, calle José Palafox 28, Producciones con las Uñas presenta a Shield Your Eyes, una banda de noise punk, pop punk, de que viene desde Londres, Inglaterra, donde estos tres londinenses, ebrios pero no borrachos, llegan en plena forma después de pasar los últimos años pariendo tonadillas como conejas y dando vueltas, giras y bolos sin parar. Hermanos de bandas como Neu o Don Vito, primos de maestros como Bilge Boom Pump o Please, son uno de los pepinazos más tremendos que puedes encontrar a día de hoy en el panorama inglés. Junto a ellos van a estar debutando aquí en la parroquia en Arrebato los paisanos Bill Treta, un tío furibundo que pondrá la cherry en la cake. Toma ya, menuda velada, la del Cristo en Katiuskas. Pues nada, vamos a escuchar a ver qué tal suenan Shield Your Eyes. La verdad es que suenan bastante bien, pero esto lo comprobaréis a vosotras mismas. Y escuchamos el tema Ultra Soul, extraído de su trabajo Un Compartido con Silent Front, un single. Vamos a escuchar Shield Your Eyes. We'll be right back. Así sonaban Shield Your Eyes, que estaban tocando este sábado. No, es, perdón, miento. La estoy liando este viernes 10 de febrero en Arrebato. La verdad es que esta semana, como ha habido tantas, ha anunciado tantas cosas juntas dentro de la misma programación, pues bueno, hemos hecho un salto así en el tiempo de un día a otro. Seguimos en el viernes 10 de febrero, estarán tocando la banda Wow y los Arcs. Esto será en el Zorro, ya sabes, en Paseo Independencia, y costará 10 euros. Esta es la banda de garaje más salvaje del momento de Valencia y es la responsable del contagio de un virus resultante de la mezcla de 60s, garaje y punk, aunque con un regusto pop que se nota en su gusto por las melodías, llamado Ark, y que amenaza con acabar en una pandemia de proporciones bíblicas debido a una simbiosis de rock and roll con letras en castellano sin precedentes. Y el sábado, ya es la última convocatoria, sábado 11 de febrero en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas, y con entrada gratuita, y a partir de las 8:30 estarán tocando la banda de metal Adamantium, esta banda local que estuvieron aquí en el Ciudad Pudiera presentando su primer trabajo y a los que debemos una segunda entrevista para presentarnos este segundo trabajo que ya han editado hace bastantes meses y que ya nos vale por no haber podido congeniar aún esa entrevista. A ver si bien prontito los tenemos aquí, nos cuentan y nos presentan este nuevo trabajo con un pequeño cambio de rumbo en su metal. Adamantium estaban tocando junto a sus amigos de Perseverance, una banda de heavy metal, y Axut, una banda de viking metal, esto sábado 11 de febrero en el Arena Rock, Plaza Utrillas, y gratis. Y llegamos al fin del programa y no quiero despedirme sin antes recordaros el concierto que estamos montando para el jueves 16 de febrero en Arrebato, que empezará muy puntual a las 8 y con motivo de los 5 años de emisión del Ciutat Podrida en Radio Topo, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Para este concierto estarán tocando la banda de Mallorca Monstruos, una salvaje banda de rock and roll en esencia, y que bueno, que ya estuvieron tocando en Arrebato también, organizado por Ciutat Podrida, hace pues cosa de 2-3 años, si no recuerdo mal. Vienen presentando un nuevo disco y están acompañándoles Radio Nova, esta banda que ha estado sonando aquí hace escasos minutos. Pues eso, recordaros, jueves 16 de febrero a las 8 en Arrebato Monstruos y Radio Nova, celebrando los 5 años de Ciutat Podrida en las ondas libres de Radio Topo. Y ya para despedirme, os voy a poner un tema de Monstruos de su compartido, un EP compartido junto con la banda de Valencia Desguace, ya desaparecidos, pues desgraciadamente, y que estaba editado por Disundeath Records, también de Valencia, y por el sello que llevan los propios Monstruos, Flying Peluca. Escuchamos el tema con el que abre la cara de Monstruos, el tema Backseat Failure. Y bueno, pues con esto me despido y hasta la semana que viene. Espero que no os haya aburrido demasiado estas 2 horas de Ciutat Podrida esta semana. Un placer y hasta la semana que viene. Chao. You're so cute.